querer y tú pareces no comprender. Es el amor el tren de la vida que pasa solo una vez. Si una duda tienes, negrita, quedarás en el andén. Si con palabras no puedo yo decir que siente mi corazón, toca mi cuerpo, deja el candor, abraza el fuego de mi pasión. Y si te animas a hacer arder como una hoguera toda mi piel, hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Es el amor el tren de la vida que pasa solo una vez. Si una duda tienes, negrita, quedarás en el andén. Que ser, después un árbol y florecer, maduro fruto soy al caer, si te decides ven tómame. Es el amor el tren de la vida que pasa solo una vez, si una duda tienes, negrita, quedarás en el andén. Si no soy agua que has de beber, agua que debes dejar correr, si no abandonas tu timidez, como un arroyo me alejaré. Y si te animas a hacer arder como una hoguera toda mi piel, hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Y si te animas a hacer arder como una hoguera toda mi piel, hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser.